Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Fue gracias al esfuerzo de unos pocos particulares y entusiastas de la novedad de la radio que la radiodifusión dio sus primeros pasos durante el transcurso de 1922. Se trataba de pequeñas estaciones de muy baja potencia que sirvieron al menos para despertar el entusiasmo de los primeros radioescuchas lusitanos. Radio Orcel fue la primera emisora que se instaló en la ciudad de Oporto con un equipo de 50 vatios. A esta le siguieron, siempre en la misma ciudad, Radio Porto en 1926, Invicta Radio en 1932 y en 1933 la emisora conocida como Electromecánico y Casa Blanco e Irmão. Mientras tanto, en Lisboa fue Radio Condes la que en 1925 tomó la iniciativa con un transmisor de 25 vatios. Le seguiría ese mismo año Radio CS2ZF, que llegó a ser muy popular con el apodo de Radio DH. Y cerrando la década, exactamente en 1929, inicia sus transmisiones Radio Sonora con una potencia de 60 vatios. El 22 de noviembre de 1931 salía al aire por primera vez y con un modesto transmisor de muy baja potencia el Radio Club Portugués, una emisora que fue ganando un sólido prestigio a lo largo de su dilatada historia hasta llegar a ser la empresa privada de radiodifusión más importante de Portugal. Pero esta radio tenía también antecedentes muy cercanos. El primero de ellos era Radio Parede, que nace en 1930, la que en 1931 pasa a llamarse Radio Clube da Costa do Sol y luego definitivamente como Radio Club Portugués, empleando la frecuencia de 1030 kilociclos de la onda media. Durante los años 30 dio forma a una eficaz organización con magníficos estudios, equipos móviles para las coberturas periodísticas y una planta transmisora de 30 kilovatios. Gradualmente, bajo su inspiración, fueron apareciendo otras instalaciones lisboetas que merecen ser destacadas. Clube Radiofónico de Portugal, Radio Graça, Radio Luso, Radio Peninsular, Radio Mamade, Radio Renascença, la emisora católica portuguesa, inaugurada en 1937. He dejado para el final a la estación de Radio Lisboa, por tratarse de un caso muy especial. Fue creada en 1925 por un radioaficionado, Abílio Nunes dos Santos, que la hacía funcionar con una potencia de 500 vatios. Disponía de dos estudios muy bien equipados y amplios que le permitían ofrecer a la audiencia una programación muy variada. Esta semana realizaremos un análisis sobre el enfrentamiento radial entre españoles y portugueses durante la Guerra Civil Española, un acontecimiento político que dejó marcadas a ambas naciones. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Olho a terra, olho o céu e tudo me fala de ti. Do teu amor que perdi quando a minha alma se perdeu. Se a única verdade presente no nosso amor tem como imagem a cor tão bela e triste da saudade. Saudade, vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento esta paixão e à noite o vento é meu irmão. Anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar esta saudade. Ai de mim que eu não consigo voltar, amor, porque é verdade. Vai-se a dor, fica a alegria. Vai-se o amor, fica a amizade. Só não parte do meu peito esta profunda saudade. Porque será que não vens espreguiçar? alicerce nos meus braços. Por que será que me tens na poeira dos teus passos? Saudade vai-te embora do meu peito tão cansado. Leva para bem longe este meu fado. Ficou escrita no vento esta paixão e a noite o vento é meu irmão. Anda a esquecer a tempestade. Também quero olvidar esta saudade. Ai de mim, que eu não consigo voltar, amor, porque é verdade. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. También quiero olvidar esta saudade. Ay de mí, que no consigo volta, amor, porque es verdad. A comienzo de los años 30, ante la constante demanda de numerosos portugueses ubicados en los territorios coloniales, Radio Lisboa comienza sus transmisiones en la onda corta con un equipo de 2 kilovatios bajo el nombre de Radio Colonial. Sus informaciones, la música y los comentarios, especialmente elaborados para los colonos portugueses, fueron por muchos años el único lazo efectivo con la metrópoli. El día 1 de abril de 1934, la emisora nacional iniciaba sus transmisiones. Un día antes, el 31 de marzo a las 24 horas, Radio Lisboa y Radio Colonial, entendiendo que su tarea se había cumplido, cerraba para siempre sus transmisiones. Rádio Filipe, é uma marca de Turina sem igual. Não receia a competência, pois tem sempre a preferência entre todas as que há em Portugal. Rádio Filipe, Rádio Filipe, é uma marca de Turina sem igual. Não receia a competência, pois tem sempre a preferência entre todas as que há em Portugal. Assim chegámos ao final da nossa transmissão de hoje. Esperamos ter o prazer de vos encontrar de novo à escuta amanhã às 12 horas, quando voltaremos a estar no ar. Até lá, senhoras e senhores, boa noite. Muito boa noite. La emisora nacional, bajo la tutela del Estado, contaba con un equipo de 20 kilovatios para la onda media y uno de onda corta de 10 kilovatios. También estaba dotada de muy buenos estudios y una magnífica organización, al estar estructurada en diferentes secciones por áreas de transmisión, y prestaba especial atención a la música, pues contaba con 8 orquestas, entre las que figuraba la Sinfónica, dirigida por el prestigioso Pedro de Freitas Branco. La emisora nacional y el Radio Club Portugués eran emisoras muy queridas por los oyentes, no solo en Portugal, también en la vecina España, especialmente por los programas musicales, que eran apreciados por la comunidad gallega por razones de idioma y cultura. Casi en simultáneo con la revuelta insular del 12 de abril de 1931, se proclama en España la Segunda República, que poseía una fuerte inclinación hacia el socialismo. La Unión Soviética no deja pasar la oportunidad y envía a dirigentes del partido hacia Madrid para aconsejar al nuevo gobierno español. Estos agentes soviéticos no tardaron en relacionarse con las autoridades del Partido Comunista Portugués, que era el mayor opositor al gobierno lusitano. El nuevo gobierno español, de hecho, amenazaba la estabilidad de la dictadura militar, pues las relaciones entre sindicalistas y anarcosindicalistas portugueses, con las organizaciones españolas como la Confederación Nacional de Trabajadores y la Federación Anarquista Ibérica, hacían posible otras revueltas, y el gobierno portugués no tardó en reaccionar. La Unión Nacional, el partido en el poder en Portugal, denunció el día 13 de abril la seria amenaza a la independencia nacional por parte de España, y la mayor parte de la prensa portuguesa adhirió a esa idea. En esa época los periodistas portugueses habían dejado de enfrentar la doctrina de la dictadura y el Estado. La verdad era que España tenía sus problemas y no se pensaba en anexar a Portugal, y en ningún momento estuvo en peligro la independencia obtenida hacía ya casi 300 años. Estaba, sí, en duda, la continuidad de un régimen totalitario ideológicamente instaurado por la extrema derecha y el clero portugués. 1933 fue el año de afirmación del Estado Nuevo en Portugal. Salazar ve consolidado su poder después de haber sido la figura sobreviviente de varios gobiernos que siguieron al del 28 de mayo. Las finanzas, cuya reforma y estabilización nos absorberon tan completamente que en cierto momento parecía constituir en ellas propias el verdadero escopo de la revolución, não são mais que uns pilares em que outras reformas e trabalhos haviam de assentar, quase são para o conjunto um pormenor. A reforma administrativa, forçando a máquina estadual a mover-se com economia, competência e respeito pelos interesses dos cidadãos, trabalhando ao ritmo imposto pela satisfação dos interesses coletivos, não foi para mais do que deixar a burocracia de ser estorvo e o Estado ser efetivamente o guia, coordenador e estímulo do trabalho da nação. Todo esse imenso trabalho de recuperação, salvamento, valorização do nosso património secular, tudo o que tem constituído a obra pública na instalação de serviços, nos portos, nos rios, na estrada, nas comunicações, na urbanização, nos melhoramentos rurais, se destinou a dar à nação no conjunto instrumentos ou meios de trabalho e às populações maiores possibilidades e conforto. Pretendeu-se mais trabalho e mais riqueza para todos, e forçou-se a terra pelo arroteamento, pelas obras hidráulicas, pelo intenso povoamento florestal, certamente o mais vasto desde Dom Dinis, pelo aperfeiçoamento dos métodos de cultura, pela ativa intervenção da técnica, a dar alimento para mais 1,5 milhão de portugueses. Instalaram-se indústrias que não conhecíamos, e levou-se a produção mineira a níveis que não haviam sido aproximados antes. Ya como presidente del Consejo de Ministros, Salazar intenta una aproximación al gobierno español. Si bien el gobierno de izquierda de España no era del agrado de Salazar, tampoco podía ignorar las teorías de los radicales de derecha que abogaban por un federalismo ibérico, de acuerdo al cual los dos estados serían fundidos en uno solo. El acercamiento entre ambos gobiernos sería realizado por el ministro de Negocios Extranjeros, Armindo Monteiro, quien llega a Madrid en 1935, pero cualquier acuerdo al que se pudo haber llegado en esa oportunidad quedaría invalidado cuando el 16 de febrero de 1936 el Frente Popular Español, una coalición de partidos republicanos, socialistas y comunistas, vence en las elecciones a las fuerzas conservadoras reunidas en la Confederación Española de Derechas Autónomas. Sempre airosa, no branco véu da saudade, cabe o teu rosto, linda princesa. Olha, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cinco reis das esperas e das toiradas reais, das festas. Dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa e no vestido, sempre airosa, no branco véu da saudade, cobre o das esperas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais que já não voltam mais. Los diarios de la ciudad de Porto del día siguiente publicaban una entrevista con el general José Sanjurjo, en la que el militar declara ignorar el origen de esas informaciones fantasiosas que daban como ciertas los rumores en el que iba a entrar en España para conducir un movimiento revolucionario tendiente a derrumbar el gobierno del Frente Popular conducido por Cáceres Quiroga. A pesar de estas declaraciones del general exiliado, el 18 de julio de 1936, en las colonias españolas de Melilla, Tetuán, Larache y todo el Marruecos español, se produjo un levantamiento militar, comandado por un militar natural del Ferrol, de nombre Francisco Franco. Si bien la emisora nacional de Portugal no apoyaba abiertamente a los nacionalistas españoles, las noticias emitidas por la radio lusitana daban a conocer apenas una parte del conflicto, la que le interesaba al gobierno portugués, y siempre como contrainformación de las informaciones dadas por las emisoras republicanas españolas. En juego los destinos de España, no puede haber más que una fiebre de heroísmo y pasión de servicio. Ven la victoria, españoles. España no se deja devorar. España nos entrega y un pueblo que nos entrega no puede ser vencido. ¡Viva la República! Las otras emisoras portuguesas, debido a la férrea censura existente, seguían la línea trazada por la radio estatal. El mayor Jorge Botello Moniz, uno de los militares de la Revolución del 28 de mayo, presidente a la vez del Radio Clube Portugués y amigo de Oliveira Salazar, decide llevar adelante la idea de la creación de una fuerza de milicias portuguesas, los Viaratos, para intervenir al lado de los nacionalistas. Salazar, a sabiendas de esto, simplemente dejó que todo siguiera adelante, pero desligándose de las responsabilidades. La historia de los 75 años del Radio Club Portugués resume buena parte de la historia contemporánea de Portugal. Después de nacer en 1930, se convirtió en el principal altavoz del régimen del dictador Salazar. Luego, el desencanto con la pérdida de las colonias sacudió los cimientos del país y el Radio Club Portugués fue el detonante de la revolución. A las 22.54 horas del 25 de abril de 1974, la señal para que los capitanes de abril salieran de sus cuarteles, bajo la emisión de la canción E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, fue lanzada de los míticos estudios, situados en la calle Sampaio Epina. É bom saber que continua por aí firme no Rádio Clube Português nesta noite de terça-feira. É sinal que vai continuar a ouvir alguma daquela música que você já tinha saudades de ouvir na rádio. Eu chamo Aurélio Gomes, continuo consigo até à meia-noite e espero sinceramente que se sinta em casa por aqui com a melhor música de sempre. Rádio Clube Português. E quanto a mim, esta é uma maneira excelente de abrirmos mais uma hora de música no Rádio Clube Português. Eu gosto particularmente desta balada de Christopher Cross. Foi o tema principal de um filme chamado Arthur, o Grande Conquistador. Boa noite, boa música. E saiba como é que na segunda-feira pode acordar muito bem disposto para mais uma semana de trabalho. É assim mesmo, da mesma forma que neste momento está a ouvir o Rádio Clube Português, basta fazê-lo segunda-feira ao acordar. O programa da manhã espera por si com tudo o que precisa para começar o seu dia da melhor maneira. José Candeias e Susana da Mata são os anfitriões muito simpáticos e bem dispostos. Fado bandido, mas é uma canção do engato com os Delfins nesta noite de terça no Rádio Clube Português. Mais música, já a seguir, não perca. E não deve perder mesmo, Elton John e Los Bravos. Sinta-se em casa com a melhor música de sempre. E agora ao piano, Song for God, Elton John. Música de sempre. É das declarações de amor mais especiais que eu já ouvi em toda a minha vida. tens de ficar para ouvir comigo. RCP Rádio Clube Português. No RCP Rádio Clube Português, todas as manhãs são diferentes. Agora, nas florestas indianas, qualquer pessoa que se aventure, ouve. São os macacos que estão a ressacar nesta altura. E, portanto, eles não... Dói a cabecinha do macaquinho. Deus, pode esperar-se tudo. E para a semana, há mais. De segunda à sexta, Pedro Ribeiro e a equipa da manhã do RCP Rádio. Esta é a música do Rádio Clube Português. Oh, yes, I'm the one we can hold, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. Rádio Clube Português. Sinta-se em casa. A melhor música de sempre. Rádio Clube Português. Rádio Clube Português. Los nacionalistas españoles tenían sus programas desde el Radio Club Portugués en lengua española, que eran realizadas por Marisabel de la Torre de Colomina, quien se convirtió en un símbolo emblemático de apoyo de esa emisora hacia los franquistas rebeldes. La revista Radio Semanal, una publicación de la emisora nacional, dedicó la portada del ejemplar de septiembre a esa locutora, que tanta influencia tenía en españoles y portugueses. Las transmisiones para España eran regulares y la emisora se identificaba como CTG1GL, Radio Club Portugués, Lisboa, Portugal. En la ciudad de Porto, el comandante Enrique Galvão daba charlas en el micrófono de Radio Invicta. Estas charlas advertían a la audiencia de los peligros que acechaban del otro lado de la frontera con España por parte de los republicanos que, de acuerdo a sus comentarios, amenazaban la soberanía nacional. Muchas de estas charlas eran en idioma español, a sabiendas que sus transmisiones se escuchaban en el vecino país. Pero fue a través del Radio Club Portugués que mayor se hacía sentir el apoyo lusitano hacia los falangistas. Desde esta emisora se organizaron envíos de abastecimientos para los revoltosos, pero lo que más los ayudaba era la propaganda profranquista. Como consecuencia de esta toma de partido, a las 23 horas del día 20 de enero de 1937, el transmisor de 5 kilovatios del Radio Club Portugués sufre un atentado con una bomba de relojería que no deja víctimas personales, pero sí algunos importantes daños. De todos modos, un día después, la emisora ya estaba nuevamente en el aire. Si el Radio Club Portugués era una emisora propagandística hacia España, la emisora nacional era la voz del pueblo portugués. Los comentarios y charlas emitidas por la radio estatal sobre el conflicto en España solo hacían referencia al peligro rojo español y a favor de los falangistas que luchaban por la defensa de los valores de la civilización cristiana occidental y de la integridad nacional amenazada por el avance comunista en la península ibérica. Radio Renascença comenzó a emitir de manera experimental en 1936 y en ese mismo año fue invitada por la Comisión Internacional Católica de Radiodifusión a participar conjuntamente con otras emisoras católicas de Europa a una audiencia papal, en donde se discutiría, entre otros temas, el avance del comunismo que era visto por la Iglesia como un enemigo de la fe. Debido a las dificultades de comunicación, a raíz del conflicto y la falta de recursos financieros, ningún representante de esta emisora asistió al encuentro. Aqui Lisboa, transmite Rádio Renascença, emissora católica portuguesa. Como la información estaba totalmente condicionada a la censura, no era posible describir los hechos con exactitud. Con el desarrollo de la Guerra Civil Española, era cada vez más notorio que las radios portuguesas se inclinaban a favor de Franco, y esto permitió a los anarquistas portugueses exiliados en Barcelona, un bastión de la República Española, que instalaran la llamada Radio Revolución, popularmente conocida como Radio Fantasma. De las actividades de esta radio no han quedado registros sonoros o archivos, pero se sabe por testimonios indirectos de anarquistas emigrados en España que organizaron esta emisora que no tenía transmisiones regulares. La Guerra Civil Española acabaría por instalar una guerra radial entre algunas emisoras portuguesas y españolas, que estaban del lado de los revoltosos, y las estaciones españolas en manos de los republicanos. Al inaugurarse esta emisora, cúmpleme como delegado del Estado para prensa y propaganda manifestar que de hoy en adelante se hará escuchar la palabra de la España auténtica sin que ninguna interferencia enemiga pueda sofocarla. La actitud de las radios portuguesas, en especial del Radio Club Portugués, motivaron varias protestas del embajador español en Lisboa, pero estas no llegaron muy lejos, pues esta agresión radial no era menor a la que Portugal recibía de las estaciones españolas, como Radio Madrid o Radio Barcelona, que atacaban al gobierno lusitano. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La respuesta a estas protestas españolas les llegaban a través de la misma emisora portuguesa, que aducía que esta era una radio privada, en la cual el gobierno no podía intervenir, mientras que las estaciones españolas estaban directamente controladas por el gobierno español. La Guerra Civil Española terminó oficialmente el 1 de abril de 1939, asegurando la toma del poder por parte de Francisco Franco. Fueron 3 años de conflicto que dejó como saldo miles de muertos. Algunos historiadores hablan de hasta 1 millón de muertos, la mayor parte de ellos civiles. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Este conflicto, donde se enfrentaron milicias alemanas, portuguesas, italianas, soviéticas, inglesas, estadounidenses, francesas, mexicanas y muchas más, fue el primer ensayo para el conflicto mundial que ya amenazaba asomarse en el horizonte y que hasta ese momento se luchaba en una guerra de palabras emitidas por las radios europeas más importantes. Así arribamos al final de este programa. Soy Daniel Camporini y les invito para encontrarnos aquí dentro de 7 días para conocer más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.